Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren en su pequeño cachito de planeta Tierra. Pues yo ya estoy aquí, lista y preparada y con mucha emoción para seguir leyendo El hijo de Lois Lowry. Y vamos ya con el capítulo número 9 y a ver qué pasa en esa ceremonia, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Yo no quiero adelantar nada porque de este sí me acuerdo, pero no les digo. Ahí vamos, capítulo 9. La comida era bastante horrible, ¿no? Al caer la noche, Eric entró al vestíbulo de la piscifactoría seguido del resto. El grupo era ruidoso y risueño, sin duda feliz por haber acabado las horas de ritual en las que era obligatorio estar sentado, prestar atención y aplaudir cortésmente. No, no estaba tan mal, replicó uno de los otros, pero había poca. Yo sigo con hambre. Clara estaba sentada al mostrador de recepción. Ya casi es la hora de cenar, les dijo. ¿Qué tal la ceremonia? Bien, contestó alguien. Han acabado con los 11, así que para mañana, por la mañana, solo queda la ceremonia de los 12. Entonces se hará más llevadero. No habrá niños dando la lata ni sufriendo pataletas, dijo Clara, riéndose. No, repuso Edith, no habrá sorpresas. Salvo quizá para Dimitri, terció Eric. ¿Dimitri? Todos soltaron risitas. Estaba convencido de que le iban a asignar una cónyuge. Ha estado todo el rato sentado en el borde de su butaca, pero no le han nombrado. Vaya, pobre. Eso significa que tendrá que aguantar otro año, observó Clara. O más, señaló Eric. Hay gente que ha tenido que esperar años. Es por su bien, precisó Edith. Seguro que ahora no había nadie compatible con él. Un joven cuyo nombre Clara ignoraba había estado escuchándolos. Dimitri solicitó una cónyuge porque quiere una casa, nada más. Está harto de vivir aquí, dijo, y al ver al aludido cruzar la puerta de entrada, se volvió para mirarlo y añadió: ¿A que sí, Dimitri? ¿A que estás harto de vivir aquí? El director aplastó el programa que llevaba hasta hacer una bola de papel y se la arrojó al joven. Estoy harto de vivir contigo, listillo. Dimitri esbozó una sonrisa y recogió el papel para echarlo a la papelera. Todos colgaron sus chaquetones en la hilera de pechas situadas junto a la entrada. ¿Hay alguna novedad por aquí, Clara? Preguntó alguien. Ella asintió. Un par de tripulantes han desembarcado para dar un paseo. Los he visto recorrer a buen paso el sendero de la ribera. Qué raros son esos tipos, comentó Eric. No se hablaban con nadie. Lo mismo va contra sus normas, sugirió Clara. Lo mismo. Es muy probable que más allá tenga unas normas completamente distintas. Puede que hablar con ellos contravenga nuestras normas. ¿Lo ha comprobado alguien? Inquirió Edith. Todos gruñeron y casi todos miraron el gran monitor del mostrador de recepción. En ese momento a Clara se le ocurrió que si consultaba las normas, descubriría si podía o no solicitar un cónyuge. Pero, ¿tanto le importaba en realidad? Lo suficiente como para leerse el largo y pesado índice y acabar quizás encontrando su respuesta en un subpárrafo o una nota a pie de página. Creo que no, se dijo. El áspero ruido del timbre los convocó a la cena. Clara se levantó para ponerse en la fila. Desde una ventana del pasillo vio que otros dos tripulantes del barco descansaban en cubierta. Los dos jóvenes se habían sentado juntos, con la espalda apoyada en un contenedor sellado. Ambos sostenían un pequeño cilindro blanco en la boca. Daba la impresión de que primero aspiraban humo del mismo y después lanzaban ese humo al aire. Parecía tratarse de una extraña costumbre desconocida para Clara, por lo que se preguntó cuál sería su propósito. ¿Quizás se tratara de algún inhalador medicinal? La fila avanzaba lentamente. Las charlas, las risas y los comentarios interrumpieron sus reflexiones. Cuando llegó por fin a la pila de bandejas, tomó la superior y vio que Edith y Janet le habían guardado sitio en una mesa. Siguió avanzando hasta sostener su bandeja junto al camarero, situado detrás del mostrador, y procuró no pensar más en tripulantes ni en tripulaciones. ¿Qué tal fue el bautizo de Neoproductos? Preguntó a sus compañeras después de sentarse. ¿Hubo algún nombre raro? Pues no, contestó Janet. Aunque yo me sobresalté al oír que a uno le habían puesto Paul, porque así se llamaba mi padre. —Pero si no pueden usar el mismo nombre dos veces —exclamó Edith—, en la comunidad no hay dos personas que se llamen igual. —Sí pueden —señaló Clara—, cuando el propietario fallece. —Así es, y eso quiere decir que mi padre ha muerto. —Me sorprendí al oírlo —dijo Janet—. —¿Cuándo lo viste por última vez? —preguntó Clara. Ella recordaba a sus propios padres, pero al llevar varios años sin verlos, los detalles empezaban a desdibujarse. Después de pensarlo unos instantes, Janet se encogió de hombros. —Hará unos 5 años. Trabajaba en producción de alimentos y yo nunca pasaba por allí. A la mujer que fue mi madre sí la veo de vez en cuando, porque está con el equipo de jardinería. Hace relativamente poco la vi podando unos arbustos del campo de deportes. Siempre que me ve, me saluda con la mano. —¡Estupendo! —dijo Edith con brusquedad. —¿Vas a acabarte la ensalada? ¿Puedo tomármela? Janet respondió que sí y Edith se hizo con el plato medio lleno que estaba apartado. —Paul es un bonito nombre —dijo Clara, que sentía un poco de lástima por Janet, pese a no saber exactamente por qué. —Hacen bien en reutilizarlo. Recuerdo que cuando yo fui a una 10 le pusieron Wilhelmina a un Neo y todos lanzaron vítores porque todos apreciaban a la anterior Wilhelmina, que murió de vieja. Por eso cuando falleció reutilizaron su nombre. —Yo también me acuerdo, lo presencié —dijo Edith. —Y yo —agregó Janet—. Sin embargo, cuando han nombrado al nuevo Paul, nadie ha lanzado vítores, pero yo creo que todo el mundo le ha parecido bien. La gente apreciaba a mi padre, era amable. Muy callado, pero amable. Acabaron de comer en silencio. Después, al oír el timbre, apilaron sus platos y empezaron a recoger la mesa. Había anochecido. Los demás, cansados por el largo día de la ceremonia y recordando que al siguiente les esperaba otro tanto, se retiraron temprano. Pero Clara estaba inquieta después de pasar toda la jornada sin salir, así que decidió dar un paseo. El sendero que bordeaba el río era umbroso y agradable a esa hora crepuscular. En otras ocasiones, Clara se encontraba más paseantes, pero en ese momento no había nadie. Había sido un día largo para todos. Anduvo al lado del agua hasta que se aproximó al inmenso puente. Como para cruzarlo hacía falta un permiso especial, Clara no tenía ni idea de lo que había al otro lado. Únicamente se veían árboles. Aquello era solo más allá. Se decía que a veces, más bien muy rara vez, llevaban grupos pequeños a visitar otras comunidades, pero quizás se trataba solo de un rumor. Clara, por lo menos, no conocía a nadie que hubiera visto más allá. Parada junto a los gigantescos soportes del puente, Clara lo midió a ojo. La embarcación amarrada al muelle de la piscifactoría debía de pasar por debajo con dificultades. Luego observó los caminos que la rodeaban. Si cruzaba la carretera perpendicular al paso fluvial, continuaría por este y pasaría al lado de la gran cochera donde se guardaban los vehículos oficiales. Los ciudadanos iban en bici, pero el transporte de mercancías pesadas se hacía en camiones y a veces el mantenimiento requería equipo pesado. Todo se almacenaba allí. Clara recordó que unos años atrás, cuando ella era una 9 o una 10, los niños de su edad estaban fascinados con esa cochera. Casi todos esperaban una tarea relacionada con el transporte para que les enseñaran a conducir. Sin embargo, a ella no le había interesado nunca y tampoco le interesaba esta noche. Giró, por tanto, al llegar a la carretera y enfiló hacia el noroeste, alejándose del río. La plaza central se desplegó a su izquierda. Pasó el auditorio que se erguía al fondo de la plaza. Durante el día, los miembros de la comunidad habrían abarrotado sus escalones y lo mismo harían al día siguiente. Pero en ese momento, al anochecer, la plaza estaba vacía y el gran edificio que dominaba el lado suroeste, silencioso y desierto. Clara cayó en la cuenta de que se dirigía hacia el centro de crianza. Al llegar, podría girar a la izquierda, pasar por la enfermería y el centro de atención infantil y completar una gran curva que la llevaría de vuelta a la piscifactoría. ¡Hola! La voz masculina la sobresaltó por el silencio circundante. Al levantar la mirada, Clara vio la bicicleta parada en una esquina de la plaza y reconoció al criador que siempre era tan amable con ella. Clara le sonrió, Le saludó con la mano y se acercó a la esquina donde el hombre le esperaba, ahorcajada sobre la bici pero con los pies en el suelo. Mientras ella se acercaba, él se llevó un dedo a los labios y dijo «¡Shh!», tras lo cual señaló la parte trasera de su bici, donde había montado una cesta. Al acercarse más, Clara distinguió al bebé. «Le ha costado un buen rato quedarse dormido», susurró el criador. «Me lo llevo a casa a pasar la noche, como te dije». Clara sintió y sonrió mirando al 36. «¿Has ido a la ceremonia?», preguntó el hombre. «No, me he ofrecido voluntaria para quedarme en la piscifactoría. Ya he visto bastantes ceremonias». El criador se rió bajito. «Yo también, pero la verdad es que hoy me he divertido. Además, entregar los neos a sus unidades parentales forma parte de mi trabajo y los nuevos padres se emocionan a rabiar. Aunque prefiero que este se quede», añadió tocando el borde de la cesta. «Este es muy especial». Clara sintió con la cabeza, pero no dijo nada. No confiaba en su voz. «Me voy», añadió el hombre, colocando un pie sobre el pedal más alto. «Mañana es un gran día para mi unidad familiar. Nuestro hijo se convierte en un 12. Nerviosismo y aprensión a raudales». «Ya me supongo», dijo Clara. «Ven a vernos al centro. Pronto llegará otra tanda de niños y este pequeñajo seguirá por allí, claro está. Como sus amiguitos se han ido, le gustará aún más recibir visitas». «Lo haré». Clara le sonrió y él enfiló pedaleando hacia la zona residencial. Ella se quedó allí, mirando la cestita que se mecía con suavidad mientras la bicicleta avanzaba por el camino. Después dio media vuelta y se marchó. Y bueno, ¿qué les pareció? Huele a que se está cocinando algo en este libro. Pero bueno, pues yo los dejo con la duda y el pensamiento. Nos vemos mañana. Espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, ya lo saben, una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana. Los quiero mucho.